qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte. Puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Entre el Atlántico y el mar Mediterráneo hay una tierra de mar y mucho sol, que desde antaño se viene practicando una asquerosa y sucia tradición. Un individuo vestido de payaso tortura y martiriza hasta la muerte un animal, y el graderío estalla de locura cuando el acero anuncia su final. Banderilleros sedientos de violencia van torturando sin ninguna compasión. Los picadores prosiguen la matanza, acentuando punzadas de dolor. Malherido, embiste con bravura contra el frío del acero que destroza su interior. Agonizando en un charco de sangre, el puntillero remata la función. ¡Festejo! ¡Criminal! Hay una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca, no, no, no, y una buena suegra. No, no, no, ay, yo no olvido al año viejo que va. Yo no olvido al año viejo otra vez. Thank you.